colectivo, por supuesto, siendo las 10:50 de la mañana. Vamos a conectarnos nuevamente con nuestro compañero Ángel Basile, que rapidísimo llegó desde la biblioteca hasta la legislatura. Se encuentra ahora en la legislatura porque allí hay gente que está haciendo un reclamo y ellos son los acompañantes terapéuticos. ¿Cómo le va, Ángel? Los saludamos nuevamente. Buen día, compadre. Segunda salida, sí, casi volando. Me he venido hasta la legislatura. Estamos con Florencia Polo. Decime que dije bien tu nombre. Sí, lo dije. Buen día, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, no tan bien como ustedes, que están en el medio de una puja, de una lucha, que es el reconocimiento, ¿no?, de su trabajo. Sí, mira, hoy estamos, bueno, como todos los miércoles, vamos a estar acá a partir de las 10 horas. Necesitamos que el proyecto de ley de acompañantes terapéuticas salga de la Comisión de Salud. Necesitamos que se trate urgente, ya que, bueno, nosotros no estamos regularizados. Es terrible cómo a veces hasta se nos trata, de parte de, sobre todo de las obras sociales, el no pagar o pagar miserias, también no se conoce el rol, no se conoce la función. Entonces, hoy en día nosotros necesitamos que se salga una ley para nosotros tener primeramente un marco legal que nos respalde y seguro para que la figura del acompañante terapéutico se conozca y se reconozca como tal. Muchas veces se pasa de que buscan acompañantes terapéuticos, estudiantes de otras carreras como psicología, como fonoaudiología, y no, es nuestro campo. El psicólogo está en su lugar de trabajo, que es un consultorio. Bueno, nosotros estamos en lo cotidiano, para eso nos preparamos, para eso estudiamos, para acompañar a la persona en lo terapéutico. Bueno, justamente, no es algo improvisado. De hecho, hay carreras, hay tecnicaturas que se están proponiendo para estudiarlo esto, y por eso también el reclamo del reconocimiento. Claro, están las diplomaturas y ahora están empezando a salir tecnicaturas, pero es todo del ámbito privado. Sumado a que, bueno, la falta de reconocimiento y, como te decía anteriormente, de los que nos pagan, sale todo nuestro bolsillo. El hecho de ir hasta el trabajo sale nuestro bolsillo. Al juntar materiales para un acompañado también sale nuestro bolsillo, y bueno, esto que prepararse, estudiar, sea también pago, es como ya no sabemos cómo seguir muchas veces, porque aparte hasta legalmente nosotros no estamos reconocidos. Bueno, esa pregunta te quería hacer, en tanto lo legal. ¿A nivel nacional también ocurre el mismo problema? Se está tratando también que salga una ley de acompañantes terapéuticos a nivel nacional, pero al estar esta desorganización todavía, muchas provincias ya tienen su ley, pero faltamos nosotros y faltan un montón de provincias. Bueno, también aparte de pelearse por la ley provincial, necesitamos una ley nacional para que nos regularice el trabajo a todos los que somos acompañantes. Estamos con Mónica Bacuñán también, que quería decir algunas palabras. Buen día, Mónica. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Buen Nosotros día. Lo que queremos aportar para las acompañantes y los acompañantes terapéuticos es que la figura del acompañante terapéutico para las personas con discapacidad es una figura indispensable, ¿sí? Las personas con discapacidad buscamos tener autonomía y nuestros apoyos justamente se basan en esto, ¿no? En acompañantes terapéuticos, como por ejemplo estos acompañantes que son los que se toman dos micros para ir a las zonas rurales, ¿no? Los que dan respuesta, los que están sensibilizados, ¿eh? Entonces, nosotros les estamos acompañando justamente porque ni siquiera en la pandemia nos soltaron la mano como corresponde. Entonces, lo que decimos, lo que tienen que entender en realidad la legislatura de Mendoza, ¿sí?, es que las personas con discapacidad necesitamos apoyos y los acompañantes terapéuticos es un apoyo fundamental para la autonomía de las personas con discapacidad. Bueno, yo le voy a tomar la palabra a otra persona también que se suma, que para entender bien esto, la diferencia entre un enfermero, una enfermera y un acompañante terapéutico. Ahí te la estoy tirando, es un casi, perdón, estoy improvisado. Está bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Talquenca. Bueno, También trabajo en una empresa de internación domiciliaria, así que te puedo aportar bien esa respuesta. El enfermero hace una carrera donde puede llegar a hacer una licenciatura, donde se basa solamente en los criterios que le va indicando el médico, ¿me entendés? La cuidadora, generalmente el tipo de cuidadores, aunque hay algunas carreras que están aprobadas, pero generalmente lo hace la gente que no tiene muchos recursos, que no tiene mucha preparación académica, entonces por ahí es mucho más fácil salir a cuidar personas. El cuidador, ¿qué es lo que va a hacer adentro de la casa? Va a lavar, va a planchar, va a levantar, va a acostar, va a cambiar los pañales, va a poner la chata, ¿me entendés? Le va a dar la comida, uh-huh. Eso va a ser el cuidador. En cambio, el acompañante terapéutico trabaja con un equipo interdisciplinario. ¿Con quién? Con el psicólogo, el psiquiatra, la psicóloga, la fonoaudióloga, y acompañando a la mamá, al papá, inclusive los chicos están en la escuela y el acompañante también ayuda, no es una maestra, sino acompaña al que el chico pueda integrarse con sus compañeros, porque hay muchas patologías en esto. Yo específicamente me dedico a los adultos mayores, entonces, ¿qué pasa? Generalmente los adultos mayores están muy relacionados con el tema de la salud mental, entonces trabajamos mucho con los psiquiatras, con el psicólogo, entonces ellos nos dan los parámetros a nosotros, en las cuales nosotros tenemos que hacer ese abordaje terapéutico. No somos cuidadoras, no somos enfermeras, somos acompañantes que ayudamos a la persona a que pueda insertarse en la sociedad y poder vivir más dignamente. Bueno, gracias. Perfecto, es perfecto. Pero justamente eso es lo que están reclamando, y que hay un vacío legal hoy, en tanto, por lo menos en Mendoza. Totalmente de acuerdo, es un vacío legal. Ahora yo me pregunto, y le pregunto a toda la gente que está escuchando esto, ¿ustedes tienen algún familiar discapacitado? ¿Tienen un niño con autismo? ¿Tienen un familiar con problemáticas de consumo, de adicciones, drogas? ¿Tienen un abuelito en la casa con Alzheimer, con deterioro cognitivo? ¿Los políticos no tienen esos familiares? Te la dejo picando. Bueno, muchísimas gracias. No tienes por qué, mucho gusto. Bueno, ahí está Leandro. Muy bien, amigo. Casi académicamente nos han contestado. Me parece muy bueno el aporte. Sí, señor. Muy interesante. Bueno, y si da para hacer otra salida en algún momento sobre este tema, estamos aquí. Y extiéndale el saludo a nuestra compañera Mónica Bascuñán también, por favor. Claramente. Bueno, compadre, te mando un abrazo hasta dentro de un ratito. De acá no? Ya no me muevo, ya no corro más. Ah, muy bien. Bueno, estacioné la bicicleta por ahí entonces. Quédese por ahí cerquita. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hablamos con nuestro corresponsal, el señor Ángel Basile, que es